olvidaste, sé muy bien. Lo sé, tu amor no es sincero. En cambio yo te quiero, sé muy bien que no pensaste nunca en mí. Lo echaste todo a la basura y me dejaste en soledad. Pero yo sé que todo pasa y volverás arrepentida de verdad. Si ahora